Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, contestando los seres argentinos, vendiendo los derechos y el amor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. 19 horas, punto. 19 horas y punto. 17 grados, 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se ha despejado un poquito, apenita nomás, porque ya no hay lluvias en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí comienza un nuevo programa de Tiempo Nacional. La voz de los que no tienen voz. Hoy con la ausencia de Jorge Macri, por el inconveniente que tuvo, pero ya el lunes va a estar con nosotros. Estaré yo reemplazándolo, Jonathan Giovannini, el hijo de Rubén. Saludamos al gran operador de Argentina, puesta en el aire, Daniel Espíndola Saavedra, cacique artesanías, que hace unos mates de lujo. Le agradezco por lo que me hizo de dale que va, A usted le hizo mate, porque a mí excelente, me dejó de araca, me dejó de a pie. Claro. No, que me fabricó unos mates personalizados que yo le había encargado. Ah, está bien, entonces... Para unos amigos de Córdoba. Me compañero, parece muy bien que se juegue el cacique. Me lo regala, dice. Me lo regala, ¿qué tal, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nivel, compañero? ¿Qué nivel? Lástima que a mí me dejó de rengo, me dejó de a pata, me dijo. Bueno, vamos a ver. Ah, pero ya en tu rato viene con todos los pertrechos y te dice, vamos a la guerra. ¿Cómo le va, compañero? Buenas bien, tardes. Bien. Con bien? El día de hoy con mucha lluvia. Kinesiología mediante, ahí ando con mi rodilla, que creo que va a andar mejor, está progresando, esperemos que sí. Se va a recuperar como se recuperó del ojo, quédese tranquilo. Sí. Bueno, del ojo todavía estoy medio también. Bueno, pero ya me veo un poquito mejor, para todos aquellos que preguntan. Ya cuando pasa alguna chica linda, miro y veo bien. Hijo. Así que, al que no puedo verlo bien completo es a Dani. Porque con este veo nublado y con este veo la mitad. Y tiene un ropero, Dani. Es grandote. Yo no sé cuando los que llaman a insultarlo por la radio, yo no sé cuando lo vean cómo van a hacer. Van a disparar, me parece. Bueno, hoy les comento, hoy estuvimos en la otra radio que tenemos en www.radioreconquista.com. Ahí ponen el buscador de Google, nos busca, nos ve la página, nos visita y de paso, si entra antes de las 17 horas, va a escuchar un poquito de tango. 17 a 18 horas estamos nosotros con este mismo programa. ¿Bajaron la marcha de ayer? Tiempo. Sí, salió desde 4 y media. A partir de las 16:30. De 16:30 salió 4 y media, que duraba media hora el tema de las grabaciones. Salió completo. Muy bien, salió me completo. Pareció muy bien. Y bueno, aquellos que nos escucharon, que nos dejaron su mensajito, se los pasamos. Por ahora estamos con mensajes escritos, pero bueno, dentro de poco ya, como le estaba diciendo yo ayer, la semana que viene ya vamos a empezar a poder dejar audios, como también dejan acá en la radio, a un número de celular, por WhatsApp, que bueno, cuando ya tenga el número lo vamos a pasar por aquí y por la otra radio, por Facebook también en Tiempo Nacional nos puede ubicar, o en Rubén Giovannini, que solamente en Rubén Giovannini va a poder ver, no va a poder agregarlo de amigos porque está ya saturado de amigos. Si entra a Tiempo Nacional, hay un botoncito que dice me gusta, cliqué ahí y ya va a empezar a seguir la página y todas las novedades de Rubén Giovannini, de Tiempo Nacional y de los días jueves en la marcha. Con respecto al tema de la radio, me gustaría que aquellos que escuchan este programa ahora y que también escucharon el programa online, nos comenten, nos llamen y nos comenten cómo lo ven, cómo lo fue, si sale bien, detalles que nosotros queremos ir ajustando, porque creo que vamos a tener mucho éxito. Me llamó gente muy importante, inclusive un compañero que tiene un canal televisivo de YouTube, que nosotros la aspiración nuestra es también hacer uno, que ya estamos trabajando en eso, y me felicitó por el programa y por el tema de la radio, y que sí, él para él está muy bien, me escucha muy bien, pero me gustaría que ustedes también opinen, porque hay muchos que la escuchan a esta radio ahora, pero también escuchan la radio online para ir acostumbrándose. Sí, y hay, perdón. Y entonces muchos, que nos llamen y nos digan qué pasa. Claro, y hay, por eso ya muchos jubilados, el día de ayer, yo cuando usted terminó la marcha, tomé el micrófono y les dije, todos aquellos que tengan algún celular que tenga dispositivo con acceso a internet, me ubican a mí, yo se lo dejo todo programado para que usted clique en la aplicación y ya pueda escucharnos libremente. Y después tenemos que ver cómo hacemos con el tema Instagram, que ya estamos también viendo para salir en Instagram. Todo eso lo vamos a tener las novedades la semana que viene. Entre el mitad de la semana que viene ya vamos a tener todo definido. Es un proceso largo y bueno, ya lo vamos a tener todo bien detallado para que ustedes nos puedan escuchar de la mejor forma posible. Bueno, dicho todo esto, quiero decirles que hoy es el día de la novia. ¿No sí? ¿Usted tiene novia? No. ¿No? No. Digo yo. Y toco madera. ¿Le regaló algo usted a su novia? Es la pregunta que le hago hoy. Porque no se olviden de la novia. Esto es nacional, ¿eh? Todos los años, Día de la Novia. Así que para todas las novias, un feliz día y los novios no se pongan celosos. Un beso para todas ellas. ¿Usted no le manda un beso a las novias? No, nadie. El único amor que tengo en mi vida son mis sobrinas, nadie más. Ah, bueno. Las cuatro me vuelven loco y quiero que me sigan volviendo loco. Bueno, fue presentado el Ministerio de Trabajo por la comisión creada para su redacción. Y el artículo dice, el gobierno busca hacer desaparecer el ANSES. Yo no me puedo alegrar de una cosa como esta, aunque yo lo he venido advirtiendo, ¿no? Que si los jubilados no defienden lo que tienen, van a terminar muy mal. Especialmente los trabajadores, que no van a llegar a jubilarse. Pero parece que cuando uno les dice la verdad, bueno. Esto también le pasó a mucha gente que les dijo la verdad y algunos de ellos terminaron en la cruz. Ese es el problema de que en el editorial del día Jueves Santo, al cual yo me refería, no es fácil la lucha contra todo un sistema perverso, mentiroso, que cuenta con todos los medios a su favor, que miente descaradamente, usted le ve la cara, ni se inmutan. Quiero recordarles que Juan, el apóstol, solo la verdad os hará libres, decía, y también lo decía Jesucristo, solo la verdad os hará libres. ¿Qué le estaba diciendo esto? Cuando él decía esto, le estaba diciendo que debían alejarse de la mentira y del mentiroso. Pero parece que tiene más fuerza la mentira que la verdad, porque es más fácil el conformismo que enfrentar la mentira con todo lo que ello significa y también con todo la incomprensión de aquellos que deberían optar entre la verdad y la mentira y optan por la mentira y le creen ciegamente al mentiroso. Después con el tiempo se arrepienten, pero ya cuando el arrepentido, por eso aquel viejo refrán, de los arrepentidos se sirve Dios. ¿Por qué ese refrán de los arrepentidos se sirve Dios? Porque una vez que está arrepentido de lo que no quiso creer, ya se perdió, ya no hay remedio. Entonces, esta lucha es muy desigual. Tal es así que yo cuando empecé con este programa hace unos 10, 12 años atrás, me acuerdo las guanaqueadas que me pegaban, que yo le podía la cabeza a los jubilados, que era un mentiroso, que trabajaba para Macri, que me pagaba Mañeto. Yo me tuve que bancar cualquier tipo de perrada. Lo más lindo que aquellos que me acusaban de todo eso, defendían un gobierno que después, en definitiva, terminaron viendo lo que era, que yo no estaba equivocado. Pero muchos de ellos defendían ese gobierno y me decían cualquier cosa. Pasado el tiempo, cuando muchos me aplaudían del otro lado de la radio, resulta que votaron equivocadamente a otro mentiroso. Y yo antes de que votaran se los advertí. ¿Por qué? Porque le dije, para mí era lo mismo el corrupto de un color que del otro. El mentiroso de un color es igual al otro mentiroso del otro color. La mentira es una, es la misma. Es la falta de sinceridad y de verdad. Entonces, cuando yo advertí muchas cosas, muchos me escucharon. Ah, este es un fundamentalista, me decían en la época de Menem, porque me oponía a las privatizaciones. Hoy están viendo lo que fueron las privatizaciones. Hoy están viendo las consecuencias de aquello que comenzó con la democracia cuando yo me enfrentaba a Alfonsín desde Radio América, que me echaron por enfrentarlo a Alfonsín. Entonces, es muy dura la lucha, es muy difícil, muy desigual. Y yo no me puedo alegrar de que el tiempo me diera la razón, porque lamentablemente eso que se da con el tiempo es un perjuicio para todos, para los que creyeron y para los que no creyeron. Entonces no me puedo alegrar. Pero en mi fuero íntimo siento la satisfacción de que fui sincero y se los dije. Como les dije lo que iba a pasar con los trabajadores después de la reunión en el Néstor Kirchner, no bien asumiera Macri. Como les dije lo que iba a pasar con los derechos de los trabajadores, con las ART, les fui diciendo todo lo que iba a pasar. Y ahora lo que les puedo decir, que muchas de las cosas que le dije que iba a pasar con la Argentina, ustedes lo van a ver, crean o no, lo van a ver. A los jubilados les vine advirtiendo durante muchos años. Les enseñé a entender lo que era su derecho, les enseñé a tal punto que hoy todo el mundo habla del 14 bis, cuando nadie lo conocía. Me costó muchos años de radio, de esfuerzo, de críticas, de agresiones, porque tuve la osadía de decirle la verdad a la gente. Hoy tengo otra mala noticia para todos, pero algo que yo advertí y que poca bola me dieron. El gobierno busca hacer desaparecer al ANSES. No obstante, si tuviéramos una justicia justa, una justicia real, no una justicia virtual como la que tenemos, porque la justicia para que sea real debe ser efectiva. ¿De qué me sirve tener un palacio de justicia, como le llaman ellos? Palacio. Ya solamente hablar de palacio está hablando de oligarquía, de nobleza, de gente superior. Cuando debería ser al contrario. Debería ser la casa de la justicia, donde conviven todos, no el palacio. Porque en el palacio están los nobles, los que se segregan de la sociedad de los pobres. Pero no importa, eso es tema de otro día y de filosofía. Yo digo, si tuviésemos una justicia en serio, esto sería fácil de voltear. Porque es totalmente anticonstitucional lo que presentaron, mientras que los que la presentan a este proyecto, yo les preguntaría, ¿quiénes son ellos para hacer un proyecto que afecte el dinero que no es de ellos? Porque los que presentan el proyecto tienen una parcialidad que la Constitución no les permite. ¿Qué dice el artículo 14 bis? El Estado garantizará la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Irrenunciable, no renunciable, que no puede renunciar usted a ese derecho. Sin embargo, han hecho una ley que lo obligan a renunciar a usted a lo que litigó para que le paguen en algo que ellos reconocen que deben, pero le van a pagar como ellos quieren y no como la justicia determinó. Primera violación constitucional, permitida por la Suprema Corte de Justicia. Yo diría por los payasos que tenemos allí cobrando 350 mil pesos, pero que no respetan la Constitución Nacional para nada. Sigo con la Constitución Nacional y el artículo 14 bis. Se crearán los organismos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, que tendrán autonomía financiera. Eso es el ANSES. Jubilaciones y pensiones móviles. Como diría Olmedo, de acá. ¿Se acuerdan de Olmedo? Cuando decía, de acá. Bueno, de acá es la movilidad que nos garantiza la justicia argentina. Hay que litigar. Es un derecho constitucional que hace 30 años que no se cumple. Se mueren sin justicia muchos. Mientras ellos juegan a la política y se hacen los importantes. Y después hablan de derechos humanos, hablan de muchas cosas que no se cumplen. Después de eso dice, cuando habla de esos organismos creados a los efectos, que les llaman seguros sociales, serán manejados por los interesados. ¿Quiénes son los interesados? Los trabajadores, que son los que aportan, los jubilados, que son los que aportaron, y los empresarios, que también son los que aportan. Entonces, ¿qué derecho tienen sobre esos dineros en los cuales el Estado no participa para nada? Porque la Constitución lo aclara también, con la participación del Estado. Es decir, el Estado tiene una participación de control de que eso no se desmadre. Pero el Estado no es el dueño para hacer lo que quiera con el dinero que no es de él. Porque la misma Constitución dice que tendrán autonomía financiera. ¿Qué autonomía financiera tiene el ANSES si le vive sacando plata desde el Estado para diferentes cosas, violando la Constitución Nacional? Entonces ahora voy a seguir con este artículo. Explicado esto, lo que dice la Constitución, vamos a ver si acá, en esta reforma que quieren hacer, dice algo de lo que dice la Constitución. ¿Sí? Porque lo bueno es cuando uno habla sobre determinados temas, y demostrarlos con conocimientos y basarlo en el derecho jurídico, no en el bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Porque bla, bla, bla, bla no sirve, porque bla, bla, bla es la mentira, es el engaño, es el subterfugio, es reírse de la verdad. Y en la medida que permitamos que se rían de la verdad, se ríen de nosotros, porque nos toman por idiotas y nos imponen cosas que nada tienen que ver con la realidad jurídica y el derecho que cada uno tiene a ser respetado como ciudadano. El gobierno busca hacer desaparecer la ANSES. Fue presentado en el Ministerio de Trabajo por la comisión creada para su redacción. ¿Quiénes son esa comisión? ¿Quién representa a los jubilados, que son los verdaderos dueños del dinero? ¿Qué dirigente gremial o qué gremialista o qué trabajador participó de esa comisión para determinar este proyecto? Para defender el derecho precisamente de los jubilados y de los trabajadores. Porque esta la cocinan entre ellos, hablan en una comisión y después hacen lo que quieren y no hay quien defienda a los verdaderos dueños del dinero, que son los jubilados y los trabajadores. Ellos no ponen un puto peso ahí. Ah, sí, pero hacen las leyes para manejar el dinero que no es de ellos. El Ministerio de Trabajo ya tiene redactado un primer borrador del anteproyecto del futuro Código de Seguridad Social. Miren qué palabras pomposas. Código de Seguridad Social. ¿Y qué es el código? Es como el Código de Comercio, el Código Civil. Son reglamentaciones de las cuales debería participar el interesado. Porque ¿a quién va a afectar ese código? A los interesados. ¿Y quiénes son los interesados? Los que deberían manejar el ANSES y no lo dejan. Los jubilados y los trabajadores, ser parte, y los empresarios. Aunque sí, lo van a manejar empresarios, pero empresarios amigos de Macri, que son los CEOs que gobiernan, cagándose en el pueblo argentino. Sigo. ¿Qué eliminará? Escuchen bien, ¿eh? ¿Qué eliminará? El Código de Seguridad Social eliminará la ANSES. La propuesta de cambio fue realizada por 3 expertos que integran una comisión convocada por el gobierno. ¿Quién carajo son los 3 expertos para determinar el futuro de la vida de los jubilados sin la participación del interesado que es el jubilado? ¿Será el que preparó la reparación histórica donde los cagó a todos? ¿Será el que dijo que iban a blanquear para que ese dinero sirviera para arreglar el problema del jubilado? Blanquearon todos ellos, pero al jubilado no le dieron un mango, ¿eh? Al contrario, le están robando. Porque el jubilado tiene para cobrar, no le pagan y lo obligan a agarrar lo que ellos quieren. Y si yo estoy equivocado, espero que me llamen. Acá están los micrófonos abiertos para que den su opinión si yo me equivoco o si miento. De acuerdo a una nota de El Cronista Comercial, la modificación del sistema llevará a la creación de una comisión de expertos que monitoree las prestaciones y la formación de un sistema integral de seguridad social, en el que las personas y empleadores deberán inscribirse. ¿Qué inventaron? Yo quiero saber, ¿qué inventaron? ¿Acaso ahora no tienen que inscribirse el empleador y el empleado? No nos tomen de boludos, por favor. ¿Qué inventaron? Lo que pasa que el empleador y el empleado están inscritos. Pero las grandes transnacionales evaden, no pagan. Caso López. Caso Macri, Correo. ¿Cuántos miles de millones evadió? No, le hacía la retención al trabajador, y eso es delito, y no lo depositaba, y eso es delito. ¿Lo vieron preso? Le hacían las retenciones a los trabajadores, y no aportaban, ni siquiera aportaban lo que tenían que aportar ellos como empleadores. Entonces, ¿qué me vienen ahora? ¿Qué descubrieron? La pólvora. ¿O creen que somos estúpidos los argentinos? Bueno, algo deben pensar de que somos estúpidos porque todavía no he visto a nadie que reaccionara ante esto. Uno de los supuestos motivos de la modificación, según la nota de El Cronista, es que se dicten normas administrativas y judiciales, procesales, para aplicar este código. Es decir, aquí ya está la trampa. Todos los que fueron a la justicia los van a cagar a todos si siguen así. ¿Por qué? Y porque van a decir, hay que pasar, van a retrotraer todo cagándose en la Constitución Nacional, nuevamente, para que este código, y en cierta forma va a ser la lo que yo llamaría, en cierta forma, la reparación histórica obligatoria. Ojalá que me equivoque. Pero si peleamos, quizás esto pueda revertirse. Porque elementos concretos anticonstitucionales hay muchos. Lo que necesitamos es la fuerza para imponer esos elementos constitucionales que lamentablemente no contamos. Porque nadie sabe defender su derecho y no es necesario ni tirar piedra ni matar a nadie. Sino mostrar la verdad ante la sociedad y plantarse y decir no. Uno de los supuestos motivos de la modificación, según la nota del cronista, es que se dicten normas administrativas y judiciales procesales para aplicar este código, ya que hoy se utilizan los procedimientos del Código Civil y Comercial, que demoran los juicios 10 años. Van a agilizar los juicios. La excusa es, van a agilizar los juicios. Esperen que aprueben esto y me van a ver ustedes cagarme de risa de cómo engrupen a la gente. Van a agilizar los juicios. ¿Quién es el que pone palo en la rueda? Hoy tienen una ley que dice que a los 6 meses tienen que pagar, a los 120 días del fallo, 120 días son 120 días hábiles, se hacen 180 días, a los 180 días tendrían que estar pagando, con un fallo firme. ¿Y por qué no pagan? ¿Y por qué no pagan? Porque quieren hacer lo que ellos quieren. Y vienen a reformar todo diciendo que es para evitar que los juicios duren 10 años. Si los que llevan los juicios a que duren 10 años son ellos mismos. No nos engrupan, no nos tomen de boludos. El próximo paso es que el código sea oficialmente presentado en el Congreso para someterlo a votación. A su vez, la Comisión de Sustentabilidad, aún no creada, deberá redactar la nueva ley previsional. Una nueva ley previsional, la cambiaron hace poco. A mí casi me cuesta un ojo por oponerme a ese cambio. La sustentabilidad, están manoteando a diestra y siniestra el dinero que no es de ellos, porque es de los jubilados y de los trabajadores, de los que, trabajadores que aportaron a la DFJP y que algunos de ellos hoy ya están jubilados por el Estado, pero la plata la pusieron en la FJP porque hubo una ley perversa, la de Cavallo, que los llevó a aportar a un sistema privado que se desentendió cuando tuvo que pagar a sus jubilados. Todavía hay jubilados de las AFJP que le dieron jubilaciones después que murió el hombre que aportaba, el trabajador, que murió en un accidente o alguna cosa así, y no estaba jubilado. Entonces, a esos hay muchos que están cobrando 900 pesos todavía. ¿Por qué no dicen la verdad y no cuentan todo lo que pasa en muchos casos? Que tienen que litigarle sus viudas y estar años y años esperando que la corte, que garantiza justicia y que se rasca las pelotas, haga lo que tiene que hacer, por lo menos para que la gente viva con un poquito nomás de dignidad. El destape había adelantado en mayo del 2017, el Ministerio de Trabajo convocó a especialistas previsionales para que redacten a puertas cerradas un nuevo... ¿Por qué a puertas cerradas? ¿Acaso el dinero no es de los jubilados y de los trabajadores? ¿Por qué ocultar? Y después hablaban del otro gobierno. Que las cosas tenían que ser públicas. Que... ¿Y por qué esto no es público? Y la defensora esa es esa que la nombraron, Laura Alonso, anticorrupción. ¿Y esto no es corrupción? ¿Esto no es cagarse en la Constitución Nacional, Lorenzetti? Ah, pero usted no puede actuar hasta que no esté la ley. Ah, claro, sí, tiene razón. Pero hay una ley que es anticonstitucional, que hizo regresivo, tener alcance regresivo, la nueva ley que aprobaron, y hasta ahora no vi que usted dijera es una ley anticonstitucional. Pero que el jubilado sí lo afectó. Porque de 12% que tenía que cobrar, cobró un 5% solamente de aumento. ¿O no es así? Dice, el destape había adelantado en mayo del 2017, el Ministerio de Trabajo convocó a especialistas previsionales para que redacten puertas cerradas un nuevo código previsional para presentarlo ante el Congreso en 2019. Miren los personajes. Bernabé Chirinos, mi compadre Vivian se debe acordar muy bien de él. Lidia Maffei de Borghi, jueza federal de la Seguridad Social, camarista, que cuando le descontaron el 13% en la época de la Rúa a los jubilados, esta cara dura falló a favor del descuento como jueza. Pero fue al Congreso de la Nación a defender que a los jueces no se lo descontaran. ¿No dicen que la ley, ante la ley somos todos iguales? Bueno, esta señora, y Chirino, que también fue juez federal y camarista, también fue juez laboral, son los que están haciendo la reforma. Lilia Maffei de Borghi y Félix Loñi, los abogados contratados por Jorge Triaca. Ya los antecedentes se los dije. Se basan en tres pilares. Loñi es un constitucionalista y eso me puede tranquilizar siempre y cuando que la plata pueda más que el conocimiento que tiene él de la Constitución Nacional. Los abogados contratados por Jorge Triaca, ya por lo pronto les digo una cosa, si esto está presentado como están hablando, y ese congreso, o ese consejo, o ese grupo, o esa comisión que redactó esto, está violando la Constitución Nacional, porque Loñi tendría que recordar que el artículo 14 bis dice que el organismo será administrado por los interesados. Y ellos están armando una comisión donde los interesados no saben de qué se trata. Por lo tanto, es totalmente inconstitucional y desde el vamos le digo que si Loñi tiene un mínimo de moral y de respeto a las leyes y a la Constitución, lo primero que tendría que hacer es renunciar a ese cargo para el cual lo han contratado, porque si no sería un prevaricador, estaría cometiendo prevaricato y eso es un delito. Porque él no puede negar conocer lo que dice la Constitución, ya que fueron jueces y antes de ser jueces fueron recibidos de abogados. Y se los dice un perejil de cuarta, como yo, que no estudió abogacía. Han sido contratados por Jorge Triaca. Se basan en tres pilares para sanear la caja. ¿Sanear? Yo diría saquear. No sanear, saquear las cajas. El recorte del déficit jubilatorio. ¿Cómo lo van a recortar al déficit? ¿Sacándole 100 mil millones de pesos, como hicieron con la nueva ley? Ellos siempre van a proteger al jubilado, pero resulta que cada vez que meten mano en lo que no es de ellos, es para robarse la plata que pusieron los jubilados y los trabajadores. El recorte del déficit jubilatorio, el aumento de la edad. ¿A qué le suena el aumento de la edad? ¿No le suena Christine Lagarde, Fondo Monetario Internacional? ¿Qué les dije yo hace un tiempo a ustedes? Y la vuelta del ahorro personal no solidario. ¿Qué quiere decir esto? La vuelta de la guita a los bancos para que cuando tengan que pagar, descubran los políticos, como ya hicieron, que hay que cambiar las leyes y el sistema, y que nuevamente la guita esa que descuentan durante un tiempo se la queden los bancos y devuelvan el 30% menos porque yo cobraba en gasto administrativo. Y después le digan al Estado estúpido, que somos todos nosotros, háganse cargo ustedes de pagarle a los viejos, que se jubilen. ¿Escucharon bien lo que le estoy leyendo, no? El aumento de la edad y la vuelta del ahorro personal no solidario. Es decir, pudrieron el ANSES, metiendo la mano y haciendo, pagando cosas que no se debían pagar por ANSES. Regalando jubilaciones, que violando la ley, porque la ley 24.241, en su artículo 187 lo dice claramente. Las pensiones no contributivas, las actuales, las pensiones y jubilaciones no contributiva, es decir, que no aportaron al sistema. ¿Escucharon? Las pensiones y jubilaciones no contributivas, las actuales y las que vendrán, las que vinieron después, porque esto es del año 80 y pico, creo, 82, no, perdón, 92, por ahí, 24.241, Menem presidente, Cavallo ministro de Economía. Artículo 187, lo vuelvo a repetir, para si alguno tiene duda, vaya a Google, entre la computadora y busque ley 24.241. Repito, ley 24.241. Artículo 187, por si alguno de estos incrédulos, fariseos, mentirosos, se animan a llamarme y a decirme que yo miento. Busquen ahí y o lean el artículo lo que dice. A ver si yo me equivoco en un punto y una coma. Serán a cargo de rentas generales. Las jubilaciones y pensiones no contributivas, las actuales, las que se estaban pagando en ese momento, y las que vendrán, que son las que después surgieron, serán pagas con rentas generales. Hasta el día de hoy se están pagando con el dinero del ANSES. Y hay una ley que dice lo contrario. Y desconocen que esa ley lo dice. Y para terminar, dice, la masonería argentina reclama su lugar en el debate que propone el Congreso, tal como ocurrió con su participación como amicus curiae de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de tratarse la enseñanza obligatoria de religión en escuelas y colegios de Salta. Aboga asimismo para que todas las opiniones sean escuchadas y consideradas con la debida mesura y respeto, más allá de partidismos y cuestiones religiosas que no se compadecen con el Estado laico y republicano. Además, los legisladores deberán comprender que la eventual libertad de conciencia que otorguen sus respectivos bloques parlamentarios no los habilita para la exposición y voto de sus creencias personales, porque según los casos representan al pueblo de la nación y a los estados provinciales y por ende deben tener en cuenta prioritaria el bien común. ¿Por qué no se presentan como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia? Ya hay que tener presente el bien común, que hay un bien común que hace 30 años está siendo violado, que es el derecho a la movilidad por parte de los haberes jubilatorios, y que se lo pasan por el culo. son muy oportunos esto para mostrarse democráticos cuando les conviene a ellos en alguna ley que ellos proponen, como el aborto, como la cosa de género, esta nueva moda de que estamos viviendo los argentinos y el mundo. El debate de los grandes temas de nuestra sociedad representa una gran oportunidad de crecimiento y encuentro recíproco. Las pasiones deben ceder su espacio. ¿Qué pasión? Lo de los jubilados es un derecho, no es una pasión. No están enamorados de nada. Están indignados porque los roban. Y lo peor de todo, que los roban los que deberían preservar y cuidar constitucionalmente el derecho de ellos. Las pasiones deben de ceder su espacio a lo que se considere mejor para todos, que también será perfectible porque las personas y las sociedades evolucionan. Me cago si evolucionan 30 años para esperar de gozar un derecho constitucional. Mire cómo evolucionamos. Yo creo que ni en la época de las cavernas había una justicia de mierda tan asquerosa que permite este abuso por parte de los mandatarios. Lo que quiero decirles, señores, y creo que ya se los dije, que estoy asqueado. Yo sé que ustedes van a decir, bueno, Joanín, déjese joder. No, no. Estoy asqueado porque estuve 10 años diciendo acá lo que iba a pasar. Más de 10 años. Hace 30, 40 años que estoy peleando. En el año 91 hice la carpa frente a tribunales para defender a mi padre. 91. ¿Cuántos años pasaron? 2018, 9, 27 años, y fue en un mes de junio, no, en un mes de abril la empecé, en junio me la levantaron, y sigo peleando por lo mismo. Mi padre murió sin justicia, y lo que muestran ser decentes, los mentirosos, los hipócritas, todos los días le aparece que son más sucios o iguales a los otros. A Moyano se cansó de hacerle denuncias y de acusarlo de corrupto, de acusarlo de acá y allá. Y ojo que no voy a defender a Moyano. Moyano se defiende solo. Porque bien claro se los dijo, no les tengo miedo. Entonces yo no lo voy a defender porque no necesita defensa, él ya lo dijo. No les tengo miedo. Y parece que la advertencia de no tenerles miedo prosperó, porque pararon la mano. Pero la señora, la hormiguita, Ocaña, que la va de Santulona, que estoy seguro que por todo lo que hizo debe haber orinado tonelitros de agua bendita, pobrecita. Resulta que ahora la diputada Ocaña, actualmente, que antes fue kirchnerista y después se fue porque era muy corrupto el gobierno. Ella no acepta la corrupción ni la mentira. Le tiró mierda a Moyano últimamente y denunciaba por todos lados, como hace Lilita Carrió, que resulta que también hizo lo mismo con los pasajes. Porque mintió, porque fue una de los que más, sin ir a lo que pasó. Porque ahora defendió que esos pasajes, bueno, cambiémosle el nombre, llamémoslo subsidio, pero no le quiten los pasajes. Es decir, yo cambié 355 mil pesos en pasajes, que me lo quedé yo en mi bolsillo. Bueno, ahora quiero la compensación porque yo esos pasajes no los voy a tener más. Entonces quiero los viáticos. Y entonces de los viáticos me van a dar nuevamente lo que antes me daban por pasaje. Ellos no resignan nada. A ellos no le ajustan nada. A usted sí le van a ajustar. Como hicieron con los jubilados. Al jubilado le cambiaron la ley y le chorearon un 7% de lo que le deberían pagar. Bueno, este caso de la puritana Carrió es lo mismo. La Carrió habló, tiró mierda para todos lados, pero resulta que cuando le tocaron a ella su interés, ¿qué hizo Carrió en defensa del jubilado cuando le sacaron con esta ley perversa, que primero dijo que no la aprobaba y después levantó las dos manos y las dos patas? Ahora vamos a hablar de la señorita Ocaña. La diputada Ocaña, actualmente enrolada en las filas de Cambiemos, fue imputada por enriquecimiento ilícito a pedida del fiscal Dideo. Es un fiscal la que le está pidiendo la investigación, ¿eh? No es Rubén Giovannini ni ningún tipo de ningún partido. Es un fiscal. La imputación llega a través de una denuncia presentada en la justicia, donde se cuestiona la veracidad de la declaración jurada de la diputada. ¿Qué les dije yo, señores? ¿En qué está simbolizada el demonio? Y lo simbolizaba nada menos que en el Evangelio, el apóstol Juan y el mismo Jesucristo, cuando llamó a algunos mentirosos hijos del demonio. Personificaba al demonio. Ahí lo tienen. No lo inventé yo. Vayan al Evangelio, lean el Evangelio. Dice que la declaración jurada de la diputada, que dice ser propietaria de una parcela de 1,000 metros cuadrados en el barrio privado Terravista, en General Rodríguez, valuada en 900,000 pesos, eso es lo que ella declara, cuando de acuerdo a la información presentada en el expediente, se trataría de una mansión con un valor cercano al $1,000,000. No es lo mismo que 900,000 pesos. $1,000,000 son 20 veces más que 900,000 pesos. Son 18 millones de pesos. O 20 millones de pesos. Al valor del dólar de hoy, 20,500,000 pesos. Y ella dijo que valía 900,000. Y estos son los puritanos, los fiscales de la patria, que señalan con el dedo a los demás. El pasado 5 de diciembre, desde el disenso, dimos a conocer una investigación titulada La Hormiguita Constructora, que adjudica obra pública, emite cheques sin fondos y está en instancia judicial por no pagar impuestos en provincia. Desde donde expusimos un análisis de la señora Ocaña y un detalle de su constructora que adjudica obra pública de la mano de Cambiemos. Ella puede señalar a los demás, acusar a Moyano, acusar a los gremialistas, porque ella tira mierda para todos lados, pero ella tiene una constructora que junto con Cambiemos adjudican, como hacía Cristina Kirchner con Báez. ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia? O como Cristina con Electroingeniería. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Báez no estaba en el gobierno. Y esta señora está en el Congreso y hace leyes y aparte hace estas porquerías. Ah, pero cuidado, lo del PRO van a salir a decirme, se volvió cristinista. No, no me volví cristinista. Porque la forma en que estoy hablando demuestro que también condené lo otro y lo sigo condenando, como condeno esto. La Hormiguita demostró su austeridad al principio de este periodo, declaró un departamento en Cava de 59 metros cuadrados por 630 mil pesos aproximadamente, unos $36,000, una casa de 197 metros cuadrados en Aedo por 282 mil pesos, aproximadamente unos $16,000 en un Toyota Corolla por 290 mil pesos y un Peugeot Altura por un centavo. Apenas 12 meses después, Ocaña mantuvo el valor del departamento, su casa de Naedo se devaluó estrepitosamente al punto de pasar a valer un centavo. Logró comprarse un lote en General Rodríguez por 900 mil pesos y agregó a sus bienes la empresa aérea TR3S constructora, sociedad anónima, por un valor de 1.175.000 pesos. Si detenemos en las ridículas fluctuaciones en las valuaciones de sus bienes, detectamos que la empresa constructora declarada por Ocaña fue contratada por el intendente Ducote de Pilar a través de una licitación privada bajo el número de expediente 4089-01082 de 2016 para realizar la reparación de techos y cingería de la escuela secundaria número 16 de Derqui por la módica suma de 805.000 pesos. 805.400 pesos. El decreto fue firmado por el intendente y por Marcela Campagnoli, la hermana del fiscal Bastión del Ari en Zona Norte. Si bien la licitación fue abultada, la empresa parece estar atravesando serios problemas financieros, a juzgar por el listado de cheques sin fondo emitidos solo en 2017, que totalizan la suma de 139.351 pesos. Ocaña fue elegida como diputada por la provincia de Buenos Aires, pero quien realizó su campaña embanderándose en la moral y la ética y la transparencia, pareciera que viene olvidándose de pagar los impuestos de la misma provincia que la votó como su representante. De acuerdo de los registros de ARBA, Ocaña es deudora categoría 4 y se encuentra en instancia judicial. La mujer que proclama que la corrupción afecta la moral, destruye la cultura del esfuerzo y el trabajo, fomenta el cinismo y el vale todo, que alardeaba de haber realizado una gestión muy destacada en el PAMI y que asegura que su propósito siempre ha sido cuidar el patrimonio del Estado, que pertenece a todos los argentinos, sin que le tiemble el pulso y sin temor a represalias. Ayer fue imputada por presunta defraudación al Estado Nacional a raíz del cobro de vacaciones no gozadas. Tiene, bueno, un currículum digno de Picasso. Declara que una constructora que adjudica licitaciones privadas por casi 1.000.000 de pesos para arreglar techos al tiempo que emite cheques sin fondo y no paga los impuestos de la misma provincia que la llevó a la Cámara. Lo que dice, un ejemplo de lucha contra la corrupción. ¿No lo cree? ¿Que es un ejemplo de lucha contra la corrupción? Y de moral y de ética. Entonces, cuando yo digo que la mentira es la que reina, no me equivoco. Quisiera equivocarme a veces. Y muchas de estas cosas es lo que a uno lo lleva a cansarse, al cansancio moral. Quizás un poco, aparte de lo económico, que también se está poniendo espeso, y que no, ya no alcanzo, quizás también estoy cansado, hastiado, y por eso a lo mejor es parte de lo que pasa para que deje esta radio. Porque el cansancio moral, señores, es muy jodido. Es muy jodido porque cuando uno ve que habla y habla y habla y habla, y el pueblo sigue creyendo en las mentiras, indudablemente el pueblo eligió lo malo, eligió como cuando condenan a Cristo, el pueblo eligió al ladrón. Le dieron a elegir entre Barrabás y Cristo. ¿Y a quién le eligieron? ¿A quién eligieron? ¿Al Hijo de Dios? ¿Que venía con la verdad? ¿Que venía a redimirlos? ¿Que venía a salvarlos? No, eligieron al ladrón. Les habían hecho la cabeza o los habían comprado. Y el hombre que se vende, no vende su cuerpo, vende su alma. Por lo tanto, estamos condenados. Porque el vil dinero que compra un hombre para que apoye la mentira, porque muchos la creen y la apoyan a muerte, a rabiar, sabiendo que es mentira. Ese vendió su alma. El decente no le vende el alma al diablo. Por eso, quizás mi cansancio moral para que deje esta radio, en parte, muy grande, es esto que le estoy contando. Estoy asqueado, enfermo de asco. Es más, creo que hasta me estoy enfermando. Porque me estoy volviendo viejo, me estoy reblandeciendo y temo por mi salud también. Porque el desgaste es muy, pero muy grande. Miren lo que le dije a los jubilados. Se los advertí. Muchos lograron el éxito. Pero después se olvidaron que hay muchos que todavía no lograron el éxito que ellos obtuvieron a través de la lucha. Y una vez que lograron el éxito, muchos abandonaron la lucha. Y esto no es solidaridad. Ese es mi reproche, quizás, a los que acompañaron un tiempo, lograron su objetivo, que era el objetivo de todos, y se olvidaron que el objetivo sigue más allá de aquel que lo logró, debería acompañar para que los otros lo logren. Yo sé que hay muchos que están enfermos, no pueden, sí, pero muchachos, siguen avanzando. Y en tanto y en cuanto nosotros no presentemos fuerza, se lo digo también a los trabajadores, que mañana van a llegar a jubilarse. Ustedes, el día que se jubilen, van a tener 90 años, porque así lo van a ir llevando hasta que se mueran. ¿Cuánto hace que dijimos que Cristina Lagarde decía que el problema de los jubilados, que viven mucho? Cuando le dijimos que lo iban a llevar a laburar hasta los 70, ¿qué me van a llevar? Estos son fundamentalistas. Estos quieren desestabilizar la democracia. Si esto es democracia, me cago en la democracia. Ahí tienen. Van a presentar un proyecto, van a decidir qué hacen con la plata que ponen ustedes. Y ustedes, como... Sí, eso sí, van a tener un partido de tenis. Porque esto es como el partido de tenis. Pim, pam, pero ustedes la ven pasar, no la tocan. Y eso que está la pelotita esa es de ustedes, de los jubilados. También es mía, por eso peleo. Porque fui trabajador y fui jubilado. Y peleo por eso, por lo mío, por lo de mis hijos, que van a heredar lo que yo les deje. Por lo de sus hijos, que van a heredar lo que le dejemos entre todos. En cada uno en conciencia sabe lo que hace. Yo hice, y estoy orgulloso de decir que hice, lo que tuve que hacer siempre. Defender a mi patria y defender a mis hermanos. Lo demás me resbala. Que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Bien, 19 horas 56 minutos, 17 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a pasar a escuchar los mensajes del día de hoy que dejaron nuestros oyentes al 4535-5999. Escuchamos los mensajes aquí en Radio Belgrano. Giovanni, buenas tardes. Lamento decirte que desgraciadamente no te voy a poder seguir escuchando porque no tengo internet, ni teléfono nuevo, ni nada. Pero igual te deseo lo mejor. Lamentablemente no te voy a poder escuchar más porque ya te digo, tengo ese problema, soy un jubilado y no puedo. Te hago de derviso. Gracias, pa. Seguí hacia adelante. Sí, buenas tardes. Soy Nélida. Qué lástima, Rubén y Jorge, que no los voy a poder escuchar más. Un pecado lo considero yo. Bueno, ya nos arreglaremos. Cariños. Y Tiempo Nacional, buenas noches. Un saludo grande hoy a Jonathan Joannini y a Rubén Joannini. Vamos, Jonathan, que sos hincha de Boca igual que yo. Vamos todavía. Bueno, Rubén, con respecto a nuestra economía que está sufriendo la República Argentina, ya es un desastre. Muchas remarcas de precios en los supermercados. Ya no sé más que miércoles pueden llegar a pasar. Acá este país es un verdadero despelote, hablando mal y pronto. Yo creo que más adelante la gente, si no toma conciencia a la hora de votar, estamos realmente sonados. Un abrazo grande, Eduardo de acá de Quilmes, fuerza y adelante con el programa. Gracias. Habla Carlitos Castro. Pongas en el canal que ponga y en el que quiera, te vas a encontrar con la JAI. ¿Será para tapar el desbolín del gobierno con los aumentos y los despidos de los trabajadores y de los pobres jubilados? Esta persona no es ejemplo de nada, si tiene más rempujones que el molinete de subterráneo. Abrazo para Rubén, Jorge, Johnny y el operador estrella, Daniel Espínola Saavedra. Buenas tardes, quería hablar sobre la obra social Incluir Salud, que pertenecen a las personas con discapacidad de desarrollo social. Es verdaderamente un desastre, a las personas les descuentan de sus saberes y no le dan los remedios como tienen que ser, le dan múltiples vueltas, trámites que no conducen a nada y las personas terminan sin medicamentos, sin nada, desamparada, pero eso sí, con los descuentos hechos por sus saberes. La verdad, horroroso, y la persona que está jefa de desarrollo social de 160 mil pesos y los discapacitados ganan unos miserables 5 mil pesos. Es horroroso todo el trato que dan. Incluir Salud, un desastre, verdaderamente un desastre. Ah, sí, te habla María Clara de Sarandilla, nene. Ya hace mucho que no te hablo. Tengo muchos problemas. No te lo puedo explicar tan rápido y no, nunca pude ir a tus marcas, pero siempre te escucho. Y te quiero decir que el día de la novia fue el 4 de marzo, fue el 4. Les mando muchos cariños a todos y los voy a extrañar, porque realmente no tengo internet, computadora, nada. Vivo muy precariamente yo. Mando un beso muy grande a todos. Buenas noches, Andrés de Catalina Sur. Mucha suerte, Rubén, hijo. Los quiero mucho. Escúcheme, el asunto este del ANSES, que lo quieren hacer desaparecer, ya fue cuando se privatizó las jubilaciones, ¿no? Que ya en dos países, que si no recuerdo mal, en Chile y en España, ya había fracasado, ¿no? Y igual lo hicieron venir acá, traerlo acá. Y ahora quieren hacer lo mismo. Es un robo, son unos sinvergüenzas. Y lo que menos quieren es al pueblo y a la gente. Y a la gente le digo, por favor, despierten. Nos están cagando la vida. Bien, y llegamos al final, 20 horas. Llegamos al final de Tiempo Nacional. Gracias a todos los que dejaron su mensaje. Y bueno, si no salieron al aire algunos, lo pasaremos el día lunes 9 de abril. Recuerde... Recuerde que vamos a estar en esta radio hasta el lunes 30 de abril. Ese va a ser el último programa de Tiempo Nacional. Ya el martes 1 de mayo vamos a estar en www.radioreconquista.com. 2 horas ahí, de 17 a 19 horas. Pero el 1 de mayo no, Día del Trabajador. ¿No va a trabajar usted? Hay descanso. Bueno, entonces no. Entonces, si no quiere trabajar, vamos a hacerlo el miércoles. No es que no quiera trabajar, es que respeto esa fecha. Porque, como se debería respetar, los feriados nacionales. Esa fecha es Día del Trabajador y el trabajador es el día que debe descansar porque es su día. Exactamente. Aunque parece que lo corren, vio, con estas cosas que arreglan el gobierno. Hace esos cosas, sí, la muerte de San Martín también. Bueno, si corre para acá. Si el 1 de mayo es día laborable y lo corren. Claro, para mí dice que lo van a correr para el lunes. Y si lo hacen para el lunes, la radio la hacemos. Si es feriado, el 2 de mayo, el 2 de mayo, que es el Día del Trabajador, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, nosotros no lo hacemos. Bueno, ¿sí? Perfecto. Lo hacemos el 2. Perfecto. ¿Qué día? ¿El 2 de mayo va a ser el Día del Trabajador? No, porque el 2 de mayo es miércoles. Entonces parece que lo quieren correr para el lunes, para que sea fin de semana largo. El 1 de mayo. Claro. primero de mayo cae martes. Entonces lo quieren pasar para el lunes. Para el lunes 30 de abril, para que sea sábado, domingo y lunes. Feria, o sea, no laborable, ¿no? Aunque algunos de los sábados trabajan, como yo. Pero bueno. Bueno, no, vamos, vamos bien, igual. El lunes, el primero de mayo. Bueno, el primero de mayo nosotros no hacemos la radio. Eso seguro. Bien, nos despedimos. Hasta el lunes. Buen fin de semana y pásela bien.